las manos abiertas con todo su amor, Él vendrá. Como el sol que entra por tu ventana, Él es la luz. La luz que ilumina ese camino que debes seguir. Toma ese camino, no te detengas. Sigue sus pasos que Él te salvará. ¡Todos arriba! Cantemos a Él. Él es nuestro Dios y Rey. Proclamaré a mi Salvador. ¡Todas las manos arriba! Cantemos a Él. Él es nuestro Dios y Rey. Con todo su amor Él vendrá. Como el sol, como el sol que entra por tu ventana,